Comienza el panorama informativo barrial. Pará, escuchó un minuto. Este es el noticiero de tu barrio. Si vivís en este barrio, perteneces a él, ¿eh? Infórmate. Vas a conocer sobre sus actividades, los eventos, sus personajes y las novedades. La agrupación Mazamorra nos cuenta de su trabajo territorial que vienen realizando en la zona desde hace más de 12 años. Hace más de 12 años venimos trabajando y apostando a construir una sociedad más justa e igualitaria. Mazamorra es una agrupación política social que hace trabajo territorial basado principalmente en la perspectiva de educación popular y en espacio de trabajo cooperativo. Que no depende de ningún partido político ni de ninguna religión. En Mazamorra hacemos política entendiendo la política como un proceso de transformación social. Y que está conformada por un grupo muy heterogéneo de personas. Somos personas con distintas ideas que ponemos en común para construir algo. Y lo que intentamos es cambiar un poco la realidad en la que vivimos y hacer una sociedad más justa e igualitaria. Buscamos transformar la realidad a través del trabajo barrial, digamos, a nivel micro. Para eso trabajamos también con vecinos y vecinas de Campo de la Ribera y también con otras organizaciones con las cuales tenemos objetivos en común. Porque pensamos que es necesario construir formas alternativas, formas nuevas de conseguir las relaciones en la sociedad, digamos, ya sea desde el punto de vista educativo, desde la salud, desde el trabajo. Creemos que hay otras formas distintas, más justas para la sociedad, y entonces venimos a trabajar junto con los vecinos de campo para construir esas alternativas. Si querés conocer más sobre nosotros y nuestros talleres, búscanos en Facebook, Agrupación Mazamorra, o en nuestra web, agrupacionmazamorra.org. El pasado miércoles 11 de mayo se reunieron coordinadores, referentes del CAJ, directivos de colegios y la secretaria Delia Provinciali para acordar las nuevas bases del Centro de Actividades Juveniles. El encuentro se llevó a cabo en el Instituto Simón Bolívar, ubicado en Barrio San Vicente. En las afueras del lugar se concentraron talleristas, estudiantes y familiares en defensa de la continuidad de los programas socioeducativos. Escuchamos la palabra de uno de los coordinadores durante la asamblea realizada al finalizar la reunión. Ajustando y no tienen razón con esas palabras y no lo han especificado. Lo que dijeron ahí, se negaron a hablar, cerraron con aplauso de algunos el encuentro, cuando en realidad desde el principio tanto directivos como coordinadores de todos los grupos que se formaron dijeron que los CAJ funcionan bien, son positivos para la escuela por un montón de razones, que hay que terminar con la precariedad y que hay que mejorar las condiciones. También se dijo que no hay que ajustar nada. Y al final de todo cerraron así nomás, sin dar ninguna explicación y diciendo que nos van a convocar para hacer una reunión más de trabajo. O sea que al día de hoy seguimos sin una fecha de inicio de los CAJ. Dijeron, cada directivo la resuelve, pero ahí no se pueden explicar cómo hay que resolverlo. Una situación particular que tuvimos que denunciar ahí adentro es que la nueva coordinadora general del CAJ, cuando interviene una compañera dando uno de los reclamos que estábamos dando, dijo, ah, mirá mi voz. Esa chica es coordinadora, mirá cómo habla, ya vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo en la escuela. Así que ese mensaje, que ya lo hemos escuchado otras veces de otra forma, es para amedrentarnos. Nosotros, lejos de tener miedo de enfrentarnos, tenemos que fortalecernos para estar más fuertes en la lucha, y eso nos da la solidaridad. Y antes que nada decir, de seguir, que la la bancada acá afuera, la movida acá afuera, de hecho afuera fue muy buena, la participación de un montón de gente de varios lados que se iba a solidarizarse. Estuvo buenísimo, jóvenes, familia, docentes, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles. Y que eso es lo que nos fortalece a nosotros y lo que nos va a defender de todas esas amenazas que no sirven para nada si nosotros nos ponemos firmes. Ahí se habló mucho de discursitos, de un montón de cosas de defensa de la educación, de que la escuela somos todos, de que la escuela, que los jóvenes, que no sé qué cosa, pero después cuando vamos a las papas, lo concreto es que ajustan, recortan, vacían, no tenemos todavía fecha de inicio. Así que lo único que defendemos es la escuela todos los días, lo único que la defiende todos los días es nuestra participación, nuestra lucha, nuestra organización, nuestro trabajo, de todos los que estamos en esa comunidad educativa funcionando en conjunto colectivamente con estos proyectos. Este es el informativo barrial de La Quinta. Ivana, de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, nos comenta acerca de todos los talleres que ya arrancaron. Además, nos cuenta cómo hacernos socios y socias de la biblioteca y poder llevarse libros. Hola, soy Ivana, de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, y les quiero contar los talleres culturales que estamos ofreciendo en este momento. Los lunes hay por la mañana un taller de carteras, accesorios y billutería de 10 a 12. Y los lunes por un taller de memoria para adultos de 18:30 a 19:30. Los martes tenemos el taller de creación literaria de 10 a 12. Y por la tarde, el taller de pintura y bordado de 17:30 a 19. Los miércoles ofrecemos el taller de reciclado de 10 a 12 también. Los jueves a las 16 comienza un taller de muñequería soft de 16 a 17:30 y a las 17:30 empieza el de guitarra hasta las 19 horas. Los viernes acaba de comenzar el taller de macramé a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, 12 aproximadamente, y los sábados, que es un taller que ya viene funcionando desde el año pasado, un taller de filosofía con niños y niñas, de 10:30 a 12 horas. Uh-huh. Bueno, para informes e inscripción, dirigirse a Diego de Torres, 1332, a media cuadra de Plaza Lavalle, o llamarnos al teléfono 458-3206. Una aclaración, la cuota de los talleres es de 150 pesos por mes, de todos los talleres. ¿Cómo se hacen socios de la biblioteca? Bien, para hacerte socio de la biblio es re fácil. Tenés que traer una fotocopia del DNI, una fotocopia de algún impuesto o servicio con la dirección actualizada, dos fotos carnet, este requisito no es excluyente, no vayas corriendo a sacarte una foto solo si la tenés. Y cobramos una inscripción por primera vez de 20 pesos y luego por mes una cuota mensual de 20 pesos también. El socio se lleva los libros en préstamo por 15 días y puede renovar su préstamo por otros 15 días más. Bien. ¿Los horarios de atención? Los horarios de atención. Estamos todas las mañanas excepto los jueves, o sea, de lunes a sábado excepto los jueves de 9 a 12 y por las tardes martes y jueves de 16 a 19 horas. Un saludo a todos los vecinos y vecinas del barrio, niños, jóvenes, adultos, abuelos, que se acerquen, que hay montones de libros para llevar. No es cielo. Hola, me llamo Marcelo y pertenezco a Campo de la Ribera. En la asamblea del barrio se hará una jornada comunitaria para recibir donaciones y así poder darles a los niños de tanto de la copa de leche como del comedor comunitario una alimentación sana y saludable. Es vital que aquellos que quieran colaborar aporten frutas y verduras, carnes y lácteos. Con cualquier alimento con el que puedan contribuir será muy bien recibido. Si quieren contribuir, por favor, conéctense con Verónica 351-3763